esos sueños que había perdido llegaron un día sin pensar jamás en las cosas buenas y en los sentimientos que en mi corazón no dejaba entrar. Ella con su sueño que pronto nacía, yo con mis problemas por solucionar. Hicimos un pacto sin que nadie sepa y sin decir nada empecé a soñar. Luego de ese día pasaron 2 años sin vernos ni hablarnos, pero el corazón nunca se olvidó de aquel pequeño pacto, tampoco nos dijo que venía el amor. Y al recontarnos sobraron palabras, sobraron miradas sin disimular. Y así nuestras almas juntas se quedaron y el sueño perdido encontró un lugar. Princesa, dime cómo estás. Princesa, háblame de vos, te amé siempre. Princesa, qué cambiada estás. Hoy sos más linda que el amor. Llame siempre. Y contigo en todo momento deseo tu cuerpo junto al mío. Hundirnos como nunca hasta que mis manos te lleven al cielo muy despacio, amor. Y caernos juntos al abismo inmenso de placer y besos, pasión y temor. Y vivir la vida en cada momento y sentirnos uno, hay que hacerlo hoy. Princesa, dime cómo estás. Princesa, háblame. Llame siempre. Princesa, qué cambiada estás. Hoy sos más linda que el amor. Te amé siempre. Te amé siempre. Te amé siempre.